¿qué opinión usted tiene sobre el sistema de salud aquí en Playa Girón? Bueno, lo primero es que cuando se necesita un médico, nunca lo hay en los consultorios médicos. Si no está de guardia, está para una reunión, y hay veces que tú necesitas y tienes que viajar, buscar y quedarte hasta el otro día por falta de médico que hay. Y cuando no hay médico, ¿cuál es la alternativa que ustedes utilizan? Me estoy refiriendo al médico del consultorio. Ir al hospital de Cayo Ramona, que tiene que buscar un transporte, tiene que buscar con las necesidades que hay aquí, que no hay ni transporte, inventar en qué llegar hasta allá, hasta Cayo Ramona. ¿Usted tiene ejemplo concreto de lo que me está diciendo? ¿Tuvo algún caso o algo? Sí, aquí cuando mi padre, que estuvo enfermo. ¿Cuánto hace de eso? Eso fue en el mes de octubre, por ahí, o noviembre, que lo fuimos a llevar aquí al consultorio, no había médico, tuvimos que ir a Cayo Ramona. Y cuando era Cayo Ramona, que también se le iba a hacer una placa, no había recursos para hacerlo ni nada de eso. Y todo eso, y tuvimos que esperar a la semana siguiente para ir a Playa Larga. Y después, bueno, al final, Playa Larga para el hospital de Hawái fue a parar. Entonces, ¿usted considera que no es bueno esa atención al adulto mayor? Bueno, la atención al adulto mayor se le está dando. Ellos vienen, visitan las casas de vez en cuando, los médicos. Normalmente, que mi mamá está aquí, que la vienen a visita. Eso, pero me refiero a que hay momentos que no hay médico en los consultorios, hay momentos que no hay ninguno de los dos consultorios. Y aquí se han dado casos que no ha habido nadie y han tenido que salir para otros lugares porque no hay médico aquí en Tojerón.